Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el espacio literario y musical de Radio Universidad de Salamanca. Esta noche, dejados atrás ya los fastos de la celebración de nuestra llegada a la emisión número 600, damos comienzo a una nueva serie que se prolongará durante 3 semanas, con el cine como protagonista principal. Y es que coincidiendo con el último mes de ceremonias de entregas de premios cinematográficos, los Globos de Oro, los Goya, los César franceses, la última esta misma madrugada, con los galardones correspondientes a los Oscars de Hollywood aún calentitos, tanto en mi otro espacio en la emisora universitaria salmantina, Todos los libros un libro, como ahora aquí, en Buscando Leones en las Nubes, se han ido sucediendo los programas alusivos de una manera más o menos directa al séptimo arte. Así, en Todos los libros un libro, he presentado en estas semanas precedentes diferentes títulos que abordan el fenómeno cinematográfico desde muy distintos puntos de vista: la presencia de las ciudades en el cine, los inabarcables ángulos desde los que se puede analizar la legendaria película Casablanca, las relaciones entre cine y literatura a través de una decena de espléndidos relatos literarios objeto de traslación fílmica, los siempre llamativos gazapos y meteduras de pata en las cintas, y también la vinculación entre el cine y el jazz, estudiada en un libro magnífico, titulado precisamente Cine y Jazz, en el que el experto Carlos Aguilar explora ambos territorios artísticos en una obra espléndida que ahora quiero recuperar desde otra óptica, distinta a la de la reseña literaria, para el programa de esta noche y los de los 2 próximos lunes. Carlos Aguilar presentó su Cine y Jazz en la editorial Cátedra en 2013, en una edición completísima, cuya crítica podéis leer en el blog del programa, todoslosLibrosUnLibro.blogspot.com, organizada bajo la forma de un exhaustivo diccionario, estructurado pues bajo un orden alfabético, integrado por centenares de referencias a largometrajes, de ficción y documentales, cineastas, intérpretes o directores, piezas musicales, discos, músicos de jazz y creadores de partituras para cine que pueblan la inagotable historia de las apariciones del jazz en la gran pantalla. En la serie que ahora comienzo, voy a ofreceros una 30 de entradas del libro, con sus correspondientes ilustraciones musicales, en una selección de extraordinaria dificultad, dada la infinidad de alternativas posibles, con piezas bellísimas, títulos significativos, películas destacadas y músicos representativos que forzosamente van a quedar fuera de ella. Por esta razón, me he impuesto un restrictivo criterio para llevar a cabo la antología, dejando abiertas otras opciones para temporadas venideras del programa. Admitiendo la distinción que Carlos Aguilar comenta en su prólogo en un riguroso análisis técnico, entre films en los que el jazz es protagonista y aquellos en los que su música solo forma parte de la banda sonora, en estos 3 espacios me centraré exclusivamente en películas en las que los protagonistas son artistas del género, biopics de personajes reales, Charlie Parker, Chet Baker, Thelonious Monk, o ficticios, cintas que en su trama incluyen actuaciones o recitales o interpretaciones en garitos nocturnos, teatros o clubes de jazz, documentales sobre festivales o conciertos y, en general, películas que inequívocamente describen el mundo del jazz. Seguiré para ello un criterio de ordenación cronológico, empezando por un tema de The Jazz Singer, el título pionero de Alan Crosland, en 1927, hasta finalizar, dentro de 15 días, con un clásico de Ray Charles, extraído de Ray, su exitosa biografía cinematográfica de 2014, a cargo de Taylor Hackford. Cada canción va precedida de la entrada del libro, correspondiente a la película a la que pertenece. Debo señalar que Aguilar es un crítico despiadado, bajo cuya inclemente mirada caen fulminadas casi todas las obras que comenta. Siempre disconforme, permanentemente insatisfecho, casi ninguna película le complace totalmente, de modo que, como podéis comprobar, en sus textos escatima los elogios, convirtiéndolos de continuo en una sucesión de quejas, reproches y objeciones. Pese a ello, su erudición, su profundo conocimiento de la materia objeto de su estudio y, sobre todo, su apasionado amor por el jazz permiten disfrutar del libro y, en consecuencia, espero que también de estos programas que se abren aquí ya sin más dilación. El cantante de jazz, de Alan Crosland, de 1927. Un jalón en el séptimo arte por suponer la primera película sonora de la historia. No en su totalidad, pero sí básicamente en las escenas musicales, novedad que abrió, en concreto, un capítulo en el decurso del show business americano por encima del hecho cinematográfico, con el comprensible alborozo popular. Las películas brindaban canciones, música, desde la propia pantalla, y no gracias a músicos tocando en la sala, en mayor o menor número en función de la categoría del local. Producida por Warner Brothers y estrenada en octubre de 1927, propone un melodrama protagonizado por un músico judío dispuesto a dedicarse al jazz. El dilema entre continuar la inveterada tradición familiar, tal como la exige el padre, y seguir la moderna vocación propia, conforma el desarrollo argumental, que no por azar culmina de forma virtualmente salomónica, pues el protagonista obtiene el éxito en Broadway, pero tras sustituir al padre, cantando en su compromiso para el día de la expiación. Si bien adapta la homónima obra teatral de Samson Raphaelson, el guión, en gran medida, puede leerse como una paráfrasis de la propia vida del protagonista, el cantante judío Al Johnson, hijo de un rabino lituano, pues poco antes había saltado la fama mediante espectáculos minstrel, es decir, maquillado de negro para emular a los cantantes afroamericanos. Aunque cinematográficamente no se sostiene, al carecer de entidad y de fuerza, el cantante de jazz, en virtud del éxito que obtuvo, ratificó el alto nivel estelar de Johnson, le proporcionó tal popularidad que justificaría dos películas biográficas decenios después, e introdujo en el acervo musical americano numerosos temas a cargo de compositores como Irving Berlin, Edgar Leslie, Paul Dresser y Gus Kahn. Johnson aparte, intervienen los cantantes Bobby Gordon y Joseph Rosenblatt y el pianista Paul Lingle, y la posteriormente popular actriz Myrna Loy aparece como chica del coro, en su debut ante la cámara. Décadas más tarde conoció dos remakes, uno mediocre, de Jazz Singer, de Michael Curtis, y otro desastroso, El cantor del jazz, de Richard Fleischer. Blue sky, smiling at me, nothing but blue sky, do I see, oh don't know, blue birds, singing up song. Nothing but little bluebirds all day long. I never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the day hurrying by. When you're in love, oh, don't they fly? Blue days, days, days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, me, me, me. Nothing but little blue skies do I see. Do, do, do, do, do. Blue birds singing a song. Nothing but little blue birds all day long. You like that slap and vision? Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, oh, don't they fly? Blue days, days, days, all of them gone. Nothing but Blues in the Night, de Anatole Litvak, de 1941. Drama musical protagonizado por un grupo de jazz que argumentalmente pronto degenera hacia las vías más estereotipadas en su protagonismo del pianista líder de la banda, Richard Wolff, doblado al instrumento por Stan Reitzman. Supone poco más que una curiosidad, que desde luego no hace justicia a la belleza del título, que suena a cargo de la orquesta de Jimmy Lansefor. Suena también el tema de Johnny Mercer, This Time the Dream's on Me, y puede reconocerse, sorpresa última, al mismísimo Elia Kazan como actor, además interpretando a un miembro del grupo, el clarinetista. my mama done told me when I was in deep pain. My mama done told me, son. What she tell you, man? A woman will sweet talk and give you the glad eye. But when the sweet talking's done, she ain't gonna do nothing. A woman's a two-faced, a worrisome thing who leave you to sing the blues every time in the night. Now the rains are falling, yeah, the train are calling, hoo-wee. Mama done told me, yeah, that lonesome whistle blowing across the trestle, hoo-wee. My mama done told me, hoo-wee, the hoo-wee. Oh, clickety-clacks are echoing back the blue in the night. Caving in the Sky, de Vicente Minnelli, de 1943. Primera película enteramente rodada por Vicente Minnelli, quien había trabajado en la obra teatral adaptada, escrita por Lynn Root, con música de Vernon Duke y John Latouche, así como dos de los intérpretes, Rhys Ingram y Ethel Waters. Producida por Arthur Freed, responsable posteriormente de los más célebres musicales con Gene Kelly, procuraba acercar el espíritu y la sensibilidad de la música negra al público blanco, mediante su protagonismo de un reparto afroamericano, tal como su productora, Metro-Goldwyn-Mayer, hiciera tiempo atrás con Aleluya, de Kim Vidor, en 1929, bien que desde una perspectiva desaforadamente paternalista. La historia versa sobre un ludópata y su última oportunidad de reforma, dirimida entre sendos representantes del cielo y el infierno. El conflicto al fin se resolverá, gracias a una pesadilla, contra asuntos de Dios y el diablo de por medio. Eddie Anderson y Ethel Waters personifican al protagonista matrimonio Jackson, compaginando con solvencia las actuaciones musicales y las interpretaciones, en un conjunto que no carece de gusto ni de clima en su atmosférica estética en blanco y negro, con la fotografía de Sidney Wagner y la escenografía de Cedric Gibbons, y brinda momentos cuya inventiva anuncia los logros superlativos de Minnelli en el campo del género musical. Sobresale el hecho de contar en el reparto con dos de las mayores glorias del jazz, nada menos que Duke Ellington, en su propia identidad, acompañado en su formación por músicos como Harry Carney, Johnny Hodges, Sonny Greer y Ben Webster, y Louis Armstrong haciendo de diablillo, amén de Lena Horne, asumiendo el tercer rol principal, y Buck Washington. Entre los temas incluidos, sobresalen Life is Full of Consequence, Honey in the Honeycomb y Happiness is a Thing, Khaled Joe. Go again, I'm hearing trumpets blow again, all aglow again, taking a chance on love. Here I slide again, about to take that ride again, starry-eyed again, taking a chance on love. I thought that cards were a frame-up, that I never would cry. But now I'm taking the game up, and the ace of hearts is high. Things are mending now, I see a rainbow blending now. We'll have our happy ending now, taking a chance on love. Here I slip again, I'm gonna take that tip again. Got my grip again, taking a chance on love. Now I prove again that I can make life move again. In the groove again, taking a chance on love. I'm walking round with a horseshoe, and in clover I lie. Why, Mr. Rabbit, of course you better kick your foot goodbye. On the ball again, I'm riding for a fall again. I'm gonna give my all again, taking a chance on love. Here I think again, I'm getting in the pink again. On the brink again, taking a chance on love. This game I'm taking a crack at sure needs good luck with me. And so I'm taking a whack at any black cat that I see. Boy, I'm booked again, I'm in the swim and hooked again. This goose of mine is cooked again, taking a chance on love. Stormy Weather, de Andrew L. Stone, de 1943. La cumbre de los All Black Films producidos durante los años 30 y 40. Inapreciable para conocer la cultura negra, subterránea, de la época. Tal como acostumbraban, el argumento es de índole sentimental y supone un pretexto, si bien algo más sólido de lo común, en la producción coetánea para audiencias afroamericanas, para el despliegue de los números musicales. Y estos, exceptuando la irrupción del ballet de Catherine Dunham, pretencioso y pseudoartístico momento, son magníficos, sobre todo el escalofriante número del dúo de bailarines de Nicholas Brothers, que culmina Jumping Five, la mejor escena del cine musical, en opinión de Fred Astaire, y la intervención de Fats Waller, tocando, cantando, That Ain't Right, a dúo con Ada Brown, y una inolvidable versión de Ain't Misbehaving, acompañado en ambas ocasiones por el trompetista Benny Carter, director musical de la película, además, el baterista Zatty Singleton, el trombonista Alton Moore, el saxofonista Jim Porter, el guitarrista Irving Hasby y el bajista Slan Stewart. Protagonista de la historia, Lena Horne canta el tema titular, así como There's No Two Ways About Love, Diga Diga Do y I Can't Give You Anything But Love. Y en su condición de pareja estelar, al bailarín y cantante Bill Bojangles Robinson no le faltan escenas de lucimiento. En el bloque final, cuando todo parecía haber concluido, se agrega el mismísimo Cab Calloway al frente de su orquesta. Una película de poderoso y penetrante encanto, con peculiar tono sepia en la fotografía, harto más sustanciosa que las que Hollywood produjo en ese mismo decenio para glorificar el swing blanco. No es de extrañar que la mismísima 20th Century Fox asumiera la producción y distribución. No son of sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary. Walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time. I walk around heavy-hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I had. This pittering, pattering, beating and spattering drives me mad. Love, love, love, love. Just too much for me. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Noche y Día, de Michael Curtis, de 1946. Biografía del mítico compositor Cole Porter, que cubre desde los años 10 del siglo XX, cuando era estudiante, hasta su época de esplendor profesional en el propio decenio de la producción, esgrimiendo como título una de sus canciones principales, compuesta en 1932 y aquí valorada cual leitmotiv de la historia de amor. La realidad personal del músico reflejado se edulcora e incluso falsifica hasta unos límites excesivos, aunque no infrecuentes en los biopics americanos al uso, en un espíritu de espectáculo familiar sin mayores inquietudes, para colmo de males, lastrado por un guión paupérrimo. Tampoco Cary Grant, pese a su gran talento y singular carisma, convence en un personaje inadecuado a su personalidad, con la melosa Alexis Smith personificando a su esposa. La banda sonora, lógicamente, incluye renombrados temas de Porter, y cabe destacar que dos de ellos aparecen cantados por nada menos que Monty Woolley, Miss Otis Regrets, y Mary Martin, My Heart Belongs to Daddy. Por lo demás, conste que en la escena donde se interpreta You Are the Top, interviene el gran Mel Tormé. Una de las peores películas del prolífico Michael Curtis, que aportaría más títulos a la filmografía jazzística, como El hombre de la trompeta en 1950 o El cantante de jazz en 1952. With all small, refined cutie. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duty. For since I've come to for such a sweet millionaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine linen haddie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, daddy, and so I want to warn you, laddie, though I think you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, and my daddy, he treats it so well. But my heart belongs to Daddy. But my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, daddy, yeah. So I want to warn you, laddie, though I think you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, and my daddy, he treats it so. Los fabulosos Dorseys, de Alfred E. Green, de 1947. Impersonal y blando reflejo de los hermanos Jimmy y Tommy Dorsey, saxofonista el uno y trombonista el otro, otrora célebres dentro del swing, al frente de las orquestas respectivas, juntos y o por separado. Tiene la relevancia de contar con los propios hermanos interpretándose a sí mismos, en lugar de ser encarnados por actores más o menos célebres, como desde siempre fue acostumbrado en el cine, a lo largo de un desarrollo donde, como era común en los biopics, la realidad se edulcora, se tergiversa o, directamente, se falsea. Lógicamente, interpretan sus mayores éxitos. Green Eyes, Marie, Never Say Never, The Object of My Affections y otros. Entre los músicos que aparecen, destacan el baterista Alvin Stoller y un otoñal Paul Whiteman, tiempo atrás protagonista del Rey del Jazz, una película de John Murray Anderson de 1930. Your green eyes with their soft lights, your eyes that promise sweet nights, bring to my soul a longing, a thirst for love divine. In dreams I seem to hold you, to find you and enfold you. Our lips meet and our hearts too, with a thrill so sublime. Those cool and limpid green eyes, a pool wherein my love lies, so deep that in my searching for happiness I fear that they will ever hold me. All through my life they'll taunt me, but will they ever want me? Green eyes, make my dream come true. El trompetista, de Michael Curtis, de 1949. Adaptación de una novela de Dorothy Baker a cargo de un cineasta con voz propia en la filmografía del jazz durante los años dorados de Hollywood. Normalmente se ha considerado que supone una recreación libre de la vida de Bix Beiderbecke, pero bien poco en común existe entre la breve vida tormentosa de este cornetista y el ingenuo e inculto trompetista Rick Martin, que encarna aquí un Kirk Douglas, por fortuna aún libre, casi por completo, de la molesta tendencia a sobreactuar que le caracterizaría tras devenir estrella. Aunque el personaje se distinga por su actitud musicalmente renovadora e independiente, el convencional Harry James, extrañamente, fue el trompetista elegido para asesorar a Douglas y doblar los solos de este ficticio trompetista blanco, enamorado de la música negra desde la infancia, que aprende la profesión gracias al jazzman afroamericano Art Hazard, no menos ficticio y bien interpretado por Juano Hernández, al cual dobló Jimmy Sito con la trompeta. El asunto y el desarrollo son un tanto tópicos, incluyendo un final feliz que no puede resultar más impostado. Sin embargo, en cuanto a clima jazzístico, esta película sobresale en la coetánea producción al respecto, envuelta en el exquisito clima estético de las producciones Warner Brothers de la época y conducida, sin desmayo rítmico alguno, por una realización impecable. La heroína Doris Day resulta muy convincente, tanto como actriz cuanto al cantar, pero destaca Lauren Bacall, personificando admirablemente un antitético personaje de mujer neurótica y pretenciosa, bastante inaudito en el Hollywood de la época, con base en la sensual imagen de vamp elegante que poco antes había establecido en el cine negro. El cuarteto estelar se completa con Hoagy Carmichael, sobrio y en uno de sus roles proverbiales, el pianista noble amigo del protagonista, aquí por añadidura narrador del relato. Las canciones que componen la banda sonora, coordinada por Ray Heindorf, incluyen estándares de la categoría de The Man I Love, The Very Thought of You, Too Marvelous for Words, I May Be Wrong, Someone to Watch Over Me y Moaning Low. En ella tocaron músicos como Archie Roseate, al clarinete, Corky Corcoran, al saxo tenor, Buddy Cole, al piano y Artie Bernstein, al contrabajo. Thought of you, and I forget to do the little ordinary things everyone ought to do. I'm living in a as a queen, and foolish though it may seem to me, it's everything. The mere idea of you, the longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my just the thought of you, the very thought of you, my love. Música y lágrimas, de Anthony Mann, de 1954. Película biográfica, como advierte tajantemente el título original, The Glenn Miller Story, pero escorada hacia el melodrama fácil, como delata impúdicamente El Español. Quinta de las siete colaboraciones entre dos grandes profesionales del cine americano, el actor James Stewart y el director Anthony Mann, por su género difiere de todas las demás, anteriores o posteriores. Cinco westerns, a cual mejor, y un film de aventuras. Y en cuanto a calidad, es la peor. Por un lado, el guión edulcora o tergiversa, cuando no directamente falsea, por ejemplo su muerte, la existencia del legendario trombonista y band líder americano Glenn Miller, mismísimo símbolo humano del swing de los años 30 y 40, que participó en la Segunda Guerra Mundial como director de la Orquesta de las Fuerzas Aéreas, a fin de convertirle en un dechado de virtudes, de acuerdo con el enfoque más puro del American Dream. Por otra parte, el tratamiento dramático y visual acentúa el tan poco interesante planteamiento con arreglo a una melosidad comercialoide que en raras ocasiones confirma que tras la cámara esté un director tan enérgico como Mann. La credibilidad de James Stewart en el rol de Glenn Miller es aceptable, instruido y doblado en sus solos por el trombonista Joe Jackle, pero no basta para compensar, no digamos reflotar, tantos ingredientes en contra. Con objeto de insuflar veracidad, intervienen músicos que trabajaron con el propio Miller, principalmente Ben Pollack, así como Jim Krupa, el cantante Babe Rushing, y nada menos que Louis Armstrong, al frente de su All Stars coetáneo. Naturalmente, no se echa en falta ninguno de los éxitos característicos de Miller. Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, In the Mood, American Patrol y Chattanooga Choo Choo. Thank you. The Benny Goodman Story, de Valentine Davis, de 1955. Recorrido por los 40 primeros años de la vida del clarinetista y director de orquesta Benny Goodman, probablemente producido al socaire del éxito que había obtenido el año anterior, Música y lágrimas, de Anthony Mann, en la cual James Stewart encarnaba al bastante homologable Glenn Miller, trombonista e igualmente director de orquesta en el estilo swing. La diferencia básica a favor de esta película es que el propio Benny Goodman grabó la banda sonora y dobló las intervenciones musicales del actor protagonista, Steve Allen. La esposa está encarnada por la radiante Donna Reed. Por el contrario, tanto la realización como el guión están muy por debajo de Música y lágrimas, con la cual comparte el enfoque edulcorado y casi hagiográfico del músico biografiado dentro de un desarrollo asimismo convencional. Igualmente, ambas cuentan con auténticos músicos haciendo de sí mismos, uno común, el mítico baterista Gene Krupa. En esta intervienen principalmente el vibrafonista Lionel Hampton, el pianista Teddy Wilson, el trompetista Harry James, el saxofonista Stan Getz, el bajista George Duvivier y la cantante Martha Tilton. Entre los temas que suenan, sobresalen Let's Dance, It's Been So Long, Goody Goody, Stomping at the Savoy, One O'Clock Jump, Avalon, Memories of You y Sometimes I'm Happy. Conste por último que el mítico Sammy Davis padre interpreta a Fletcher Henderson. Alta Sociedad, de Charles Walters, de 1956. remake de Historias de Filadelfia, la película de Josh Cukor de 1940, surgida de la obra de Philip Barry, que procuraba eclipsar al original mediante un planteamiento de musical lujoso, con fotografía en color y formato VistaVision. Grace Kelly, en su último trabajo para el cine, Bing Crosby y Frank Sinatra retoman los personajes que inmortalizaron Katharine Hepburn, Cary Grant y James Stewart, en un conjunto impersonal y fofo que ni resiste la comparación con la película matriz ni convence por sí mismo. La banda sonora tampoco es demasiado memorable, aunque en ella participara Cole Porter. Entre los temas, High Society Calypso, Little One, True Love, Now You Have Jazz y Who Wants to Be a Billionaire, el cual devino relativamente popular. Louis Armstrong efectúa una de sus típicas y breves apariciones interpretándose a sí mismo, en este caso encabezando un grupo que incluye a Billy Kyle al piano, Edmond Hall al clarinete y Trammie Young al trombón. Suntan, windblown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are, while I give to you and you give to me true love, so on it'll always be true love for you and I have a guide. Chantaje en Broadway, de Alexander McKendrick, de 1957. Primer largometraje americano de su británico director, antitético del previo, la celebérrima comedia El quinteto de la muerte, de 1955. Según la novela de Ernest Lehman, el propio escritor escribió el guión, si bien con Clifford Odets, y por ello, la historia recuerda un poco a la obra de este, The Big Knife, que Robert Aldrich había llevado al cine solo 2 años antes. Propone una amarga fábula sobre la vileza y la corrupción, ubicada en el sector del periodismo relacionado con el show business neoyorquino y poderosamente teñida de negro. El dúo protagonista, Burt Lancaster y Tony Curtis, lo había sido el año anterior de Trapecio, la película de Carol Reed de 1956. Curiosamente, Curtis debutó ante la cámara como extra en una película protagonizada por Lancaster, El abrazo de la muerte, de Robert Siedmak, de 1949, y con valentía desmitificadora, aceptó asumir los personajes más ingratos que habían desempeñado hasta la fecha. El fracaso comercial saldó el esfuerzo de un film admirable, sobre todo por su audacia en proponer una visión de la sociedad americana de una acidez y un espíritu crítico como no se habían visto hasta entonces. A lo largo de un ritmo fluido y con un tono intenso, aunque en conjunto resulta un tanto enfático y algo pomposo. Destaca en especial la relevancia del jazz, pero no solo porque determina la magnífica banda sonora de Elmer Bernstein y en algunos temas evocadora de la que poco antes había compuesto para El hombre del brazo de oro de Otto Preminger en 1955, sino también por incluir la intervención en varias escenas del grupo del baterista Chico Hamilton, lo cual, desde luego, ya sería mucho, sino debido a que el único personaje masculino, positivo e íntegro, el héroe en cierto modo, resulta ser un jazzman, el joven guitarrista del quinteto, interpretado por Martin Milner y doblado al instrumento por Jim Hall. Así, el drama brota de su bello romance con la apocada y frágil hermana, inolvidable interpretación de Susan Harrison, del omnipotente personaje despiadado de Lancaster, inspirado en el verídico Walter Winchell. con la bellísima Goodbye Baby Blues, a cargo de la banda de Chico Hamilton, cerramos el programa de esta noche, el primero de la serie de tres dedicados a repasar la presencia del jazz en el cine, a partir del indispensable libro de Carlos Aguilar, Cine y Jazz, del que he entresacado todos los textos que habéis podido escuchar en la última hora. Los comentarios leídos giran todos, pues esa es la restricción que voluntariamente me he impuesto para estructurar la serie entera, sobre películas en las que el jazz es protagonista indiscutible, dejando para posteriores temporadas las referencias de films en los que el género jazzístico impregna sus bandas sonoras, pero no forma parte de la acción, por así decir. Los títulos escogidos, en riguroso orden cronológico, son The Jazz Singer, dirigida por Alan Crosland en 1927, Blues in the Night, de Anatole Litvak, estrenada en 1941, Caving in the Sky, una creación de Vincente Minnelli en 1943, Stormy Weather, también del 43, con Andrew L. Stone en la dirección, Noche y Día, obra del realizador Michael Curtis en 1946, Los fabulosos Dorsies, que dirigió Alfred E. Green en 1947, El trompetista, de nuevo a cargo de Michael Curtis, esta vez en 1949, Música y lágrimas, el biopic sobre Glenn Miller, que dirigió Anthony Mann en el 54, The Benny Goodman Story, realizada por Valentine Davis en 1956, Alta sociedad, la película del mismo año de Charles Walters, y Chantaje en Broadway, del inglés Alexander McKendrick, cerrando en 1957 este primer repaso a los films con temática jazzística. Los intérpretes de los temas musicales, obviamente uno por película, son el pionero Al Johnson, Jimmy Lansenford y su orquesta, Ethel Waters, Lena Horne, Mary Martin, Jimmy Dorsey con su orquesta, en la que sobresalen las voces de Bob Everly y Helen O'Connell, Doris Day, la Glenn Miller Band, Benny Goodman, Bing Crosby con Grace Kelly y la mencionada Chico Hamilton Band. Espero que hayáis podido disfrutar del programa. Con ese deseo os dejamos, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, hasta dentro de 7 días, en lo que será el segundo acercamiento de Buscando Leones en las Nubes al doble universo del cine y el jazz. Pasad una buena semana. Adiós.